tal? Muy buenas noches, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas. Está empezando su programa favorito. Empezando, ¿por qué habla como el peje? Que se me fue porque estoy, no sé. Quizás no sé. Pues mientras René está, no sé, esta es la nueva edición, el nuevo programa de Sussex and Roll Radio. Hoy que estamos a miércoles 14, después de un martes 13. Que yo ni me di cuenta hasta que me dijeron, oye, hoy es martes 13. Que para en realidad a la gente que nos escucha en vivo es jueves 15. Exacto. Pero bueno, como nosotros estamos en este momento muy prendidos grabando la emisión de Sussex and Roll Radio, René Venturoso en los micrófonos. Acompañado de Coyote Lagaña en el otro micrófono. Que no es el homónculo, como la semana pasada ya me platicaron, carajón, cómo hiciste mal en utilizar esas frases que tienen copyright y no sabes en el lío legal en el que te has metido. Ah, ¿sí? No es mi problema. Yo le puse el homúnculo así el MP3 a que se lo puse a escuchar todo el tiempo el programa, los programas pasados. Y se los aprendió. Y fueron las frases que se aprendió. Maldito. Ahorita lo sacamos de su frasco, está ahí. Exacto, y hay que hablar un poquito. ¿Ya explicaste de qué se trata, qué tipo de ser es? Sí, ya dije que era un ser humano artificial, creado gracias a la alquimia. Pues es muy extraño, porque mira, hace 15 días tuvimos a Gallo de invitado en un programa especial dedicado al terror. Luego la semana pasada estuviste otra vez con este personaje extraño, pero es la primera vez en 15 días en que volvemos a la normalidad en Sussex and Roll Radio, ya sin las interrupciones del homónculo, que es tan desagradable, y el gallo, ya no sé quién me cae peor. Efectivamente. Mira, el homónculo se escapó del frasco. Maldita sea. Ahora para encontrarlo, creo que no te has bajado del escritorio. Logra bien acero en mi voz. Sí. Chanfe. Y es que, pues, como expliqué, lo saqué un poco de la baba de las latas de té helado Arizona que dejas. Ah, sí, de ahí unos cabellos por ahí tirados. Lo clonaste, lo creaste a partir de este DNA desechado. De ese material genético. Es como una clonación muy rudimentaria. Chanfe. Híjole, bueno, pues, mientras seguimos o esperamos a que el homúnculo haga su aparición, ¿por qué no nos vamos a rock and roll, que es lo que... No me parece muy nos bueno. Nos compete en esta emisión. Y ya más tarde regresaremos con las notas que todos ustedes gustan, que todos ustedes agradan. Y pues un placer estar de nuevo en esta emisión. Esta canción va dedicada al homúnculo, que yo creo que la ha de cantar a cada rato. ¿Ah, sí? Se siente libre. I feel free. Ah, con la crema. Esto ¿y sigue? Después. Y después ya veremos qué les pasa. Esto sigue siendo Sussex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que... Al revés. I feel free. I feel free. María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listengrisco, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en trámite. Regresamos. Y lo que escuchamos anteriormente fue a los Velvet Invaders con Sway y a la Crema o Cream con I Feel Free. Y que tenemos una queja que hacerle a los Vampiros Cósmicos de España, que es una banda de surf amiga de esta emisión. Así es. Que intentábamos, porque en el transcurso de la semana me puse en contacto con el Barón Fachivo, que es el guitarrista de esta agrupación desde Almería, España. Y Almería. Me presumía que ya tiene nuevo disco y que lo sacaron con una compañía inglesa y que lo pueden vender en todo el mundo y bla, bla, bla. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no transmitir algo de los Vampiros Cósmicos cuando, caramba, nos damos cuenta de que ninguna canción está liberada para poderlo hacer? Sí, te metes a su MySpace, ahí están las rolas, las puedes escuchar las veces que quieras, pero no las puedes bajar. Aunque sea una rola, digo. Sí, por favor, Barón Fachivo, envíenos una canción. ¿En qué correo, Renecito? Surfsexradio@gmail.com. Compártelo con la banda chilanga, con la banda del DF, que es bien surfera y agradable. Entonces, seguramente se interesarán aún más porque publicitaremos aquí también tu banda y tu canción. Claro, y a lo mejor hasta vienen, si ya vienen los derrumbes, ¿por qué diablos no pueden venir los Comics Back Fires? Que son como contemporáneos, ¿no? Exacto. Es como si vinieran los Wagners y se quedaran en España los Samurai Surfer, por ejemplo. O los Thunder Surfer. O los Thunder Surfer, que a mí se me hizo muy raro. Hace algunas semanas leí una entrevista con el Salón Victoria. Ajá. Que como tú sabes, es una de las bandas de ska más importantes aquí en el Distrito Federal. Así es. Pero en los 90 ya ahorita está en decadencia. Sí, ya. Entonces, solo al gallo le sigue gustando. Solo al gallo le sigue gustando el Salón Victoria, exacto. Ay, qué bueno que lo quemaste. Entonces. Qué bueno que lo quemaste. Entonces, decían ellos que por sentirse rockstars no se fueron a Europa. Que porque el Panteón Rococó sí se fue, la maldita vecindad y todo. Y que cuando ellos les dijeron, ellos en realidad. El rockstarismo no les permitió venderse lo suficientemente bien para que se los llevaran y que ahora lo lamentan. Entonces, en este caso, eso le pasaría a los Wagner si fueran españoles, ¿no? Ey. Entonces, Barón Fachivo, por favor, envíanos una canción. Para eso tanto choro. Eso se resume en eso. Exacto. Y tan es así que somos tus canales, que te vamos a recomendar una droga. Una nueva droga, exacto, natural. Y que en realidad. De fabricación casera. La DEA, la División de Antinarcóticos Norteamericana, está preocupada porque no puede ser considerado realmente como un narcotizante, una droga, por supuesto que el propio cuerpo humano la es produce. El que la produce. Exacto. Pero se me hace muy asqueroso. Oye, mira, la droga se le llama Jenkins. Y a muy resumidas cuentas, son tus excrementos y tus orinas puestos en un botecito cualquiera, le amarras un globito a la punta, entonces los gases y el sol van a hacer que el globito se infle. Pero sacas tiene que ser exactamente tu propio excremento y tu propia orina la que te pone, o puede ser ajena. Yo creo que puede ser ajena, no creo que sea. Porque si tú quieres probarlo, yo podría sugerirte y darte algunos análisis, unas muestras de mis heces fecales no para que lo pruebes. No. ¿Tienes curiosidad? Dices que no sabes si funciona. No, pues es que esto también está considerado como un engaño, un hoax, como lo dicen en internet. O como le decimos nosotros comúnmente, un miturbano. Un miturbano. O sea, que quién sabe si, quién se atreverá a probarlo, si es cierto. Sí, porque ¿no? Las fotos se pueden tocar muy fácilmente, tú puedes poner cualquier porquería ahí y que parezca pipi, caca, mocos. Exacto. Y que bueno, al final de cuentas nos ha querido timar desde hace muchísimo tiempo con los gatos bonsai, por ejemplo. ¿Sí? Cuestiones que se contienen en botellas o los comedores de fetos conconeses. Eso también lo dudo, eso debe ser cierto también. Eso debe ser cierto, lo dudo, debe ser cierto. Lo dudo, pero debe ser cierto. Es una doble contradicción. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que sí debe pegar, o sea, imaginas, es una tal cantidad de dióxido de carbono. Y de gas metano, más que nada. Y de gas metano, que sí debe ser un shock inmediato si inhalas ese globito con lo que los gases... Sí, pero qué horror. No. Entonces yo creo que es el mismo efecto que si entras un baño de escuela no, un primaria de conciertos masivos en CU. También. O en la Magdalena Michuca. Una letrina de portátil, yo creo que es el mismito efecto. Que serían entonces Jenken portátiles. Yo creo que la mayor parte de la gente que está drogada en los toquines no es por culpa de la marihuana o lo que se hayan metido, sino por del Jenken casero. Exacto, de los baños públicos. Exacto. Pues bien, vámonos a más musiquita. Ah, pero antes tenemos a una chica que nos hizo dudar de la existencia del Jenken. Exactamente. Sí, fue un video del cual René Venturoso hábilmente y gracias a sus conocimientos de hacker cibernético, que no sé si se puede llamar hacker alguna otra cuestión, pero bueno, en este caso es hacker cibernético, bajamos el audio de una chica en Monterrey y ustedes nos dirán si estaba... o bajo qué, bajo efectos de qué sustancia estaba, ¿no? Sí, esta chica se llama Dulce Saraí Villarreal y es de esas chicas, pues, que le hablan todo al papi para resolver por sus problemas. Eran chicas bien, de Monterrey, Nuevo León, que por allá abundan. Exacto. Entonces, a ver, ¿por qué no le dejamos el audio a la gente? A ver, vamos a escuchar a Dulce Saraí Villarreal. A ver, a ver. A ver, Dulce, por favor, ¿cómo te has sentido estos últimos días? Interceptó en medio y pues de ahí no podemos salir y así. ¿Con qué chocaste? Sí, ¿con qué chocaste, Dulce? No choqué, me chocaron. ¿Quién te chocó? Pues un carro. Ay, Dulce. No tengo idea, me chocaron. No te enojes, Dulce. Sí, tranquila. Pues me dolió la cabeza. ¿Y dónde te pegaste? En la cabeza. ¿De qué, Dulce? ¿De qué? De verdad. ¿De verdad qué, Dulce? Caramba. ¿Cuál fue el problema de eso? Pues se estamos preguntando. Exacto. Corte, ya. Sí, ya está. Banda. Dulce. Está desvariando demasiado. Nuestros radioescuchas van a decir, no, esa chip casi estaba bajo los efectos del Jenken. Así que, por favor, mejor consuman lo que nuestros patrocinadores en los entrecortes de las rolas les recomiendan. Sativina Forte. Sí, porque ya vimos que no deja muy buenos efectos el Jenken. Y en cambio, la Sativina Forte propicia la reflexión y el autoconocimiento. Ok. Vámonos con algo muy festivo y para que se paren a bailar ya de una vez. Una vez empezando el programita. ¿Qué es qué? ¿O qué? Vamos a poner a Chubby Checker, el rey del twist. Ay, ay, ay. Y vamos a Last Twist Again. Hoy estamos muy, muy rock and rolleros cincuenteros. Exactamente. Eso sigue siendo conexionrock.com.mx. Por Subsex and Roll Radio. Que es lo mismo que al revés. Y yo no soy el homúnculo, maldita sea. True, I don't want no other love, oh baby. don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Sex and Roll. Y volvimos. Estamos de regreso y escuchamos al señor Elvis Presley con No Seas Cruel. ¿Y antes? A Chubby Checker y The Last Twist Again. Efectivamente, y... bueno, y pues estamos aquí. No seas cruel, nena preciosa. Hermosa como la flor. Quiero lamer tus globos oculares. Déjame lamerte un ojito. Déjame lamer tu mojito. ¿Qué tienen tus ojitos que te gustan tanto que lo chupe? Exacto. Esta es una nueva perversión. Traída desde el país de las perversiones por excelencia. Que es Japón, nada más y nada menos. No sé si ya les habíamos comentado alguna ocasión que hay videos, no se pueden decir porno, son videos como sensuales. Porque ves a chicas en botas y minifalda aplastando trenes miniatura. Exactamente, y es una perversión sexual. Uh-huh. O bien aquel hombre que les baja los calzones a las mujeres que va caminando por las calles, las podido ver. O tan la simple como las maquinitas que venden calzones usados. O las colegialas también tan recurridas en Japón. Bueno, pues está la Okunolictus. Que es lo mismo que... lamerle los ojos. Chuparle los... las niñas de tus ojos. Oh, ¿no será una infidelidad eso? No. Pues se está chupando las niñas de tus ojos. Pues es que se dice que las lágrimas son la voz del alma. Entonces sería como muy romántico lamerle el ojo a una chica que esté llorando. Y en este caso, bueno, en Japón esta es una nueva moda, es una nueva actitud sexual hoy de que se ha venido creciendo. Que teniendo un cierto auge en ciertos sectores. En este caso, principalmente en la cuestión de los onda otaku o de los aficionados a los... Al manga o al cómic japonés. Exacto. Y en donde todo precisamente es tan sencillo como pasar y pasear la lengua por el ojo, sí, de la pero fémina. Muchachos, muchachas, aunque se oiga muy curioso y muy cotorro, pónganse no lo hagan. Condón en la lengua. no lo hagan porque se dañan el ojo bien gacho con eso. Porque la lengua es tan porosa que raya irremediablemente el globo ocular. Exacto. Entonces, y esto a la larga pues puede provocar daños irreparables. Okay. Mejor vámonos a cuestiones también altamente sexosas, como ya los tenemos acostumbrados en esta emisión, y les hablaremos de las cuestiones que las películas porno nos hacen creer, sobre todo a los adolescentes calenturientos como yo René sigo Venturoso y Coyote Lagañas. No, iba a decirlo, éramos, pero no. Yo todavía sigo creyendo varias cosas. Exacto, como y cuestiones que tan sencillas que nos hacen creer el porno como... Toda chica al cumplir 18 años... ¿Por qué 17? ¿Te gustan las adolescentes? Bueno, pues es que en algunos lugares 17 años es mayoría de edad. ¿Así en qué lugares? No en sé. Chiapas, en China. Oaxaca, en donde se da el turismo sexual. ¿Eh? Bueno, en realidad eso es lo que nos hace creer la pornografía, que todas las mujeres... apenas cumplidos 18... se vuelven unas hembras exactamente falocráticas. Todas las rubias son meretrices. O de cascos ligeros. Exacto. O del tacón dorado. Esa también es otro mito que nos hace creer en la pornografía. A mí, por ejemplo, me impresionó mucho que las mujeres sí tienen vello púbico. Ah, ¿tienen? Yo pensé que no, pero han de ser unas pocas mutantes las que yo he visto. Yo como me meto con menores de edad, pues pensé que era todas. Pues esto también es otra cuestión que nos hace creer en la pornografía, que las mujeres carecen absolutamente de vello en sus cuerpos. No, otra cosa muy curiosa es que cada película que tenga éxito va a tener su contraparte porno. Efectivamente, está el Señor de los Anillos. Que dice, no le tienes que cambiar mucho el nombre. Exactamente, con que sea el mismo, es el Señor de los Anillos y pones a un... Harry Potter, exacto. Uh-huh. Y también otra de las cuestiones que nos hace creer la pornografía es que todas las enfermeras siempre andan en minifalda. Exacto. Y eso ya no los he hecho creer desde los... Yo por eso cuando fui al hospital y vi a las enfermeras dije, ay, ¿y dónde están las minifaldas, señoritas? Hola, enfermera. Y te imaginas acá el video de Blink también y todas esas cuestiones. Exacto. Efectivamente. Y también nos dice que los asiáticos en las películas porno no existen, es decir, los asiáticos masculinos. Yo nunca he visto uno. Yo pensé que era un mito urbano eso de los hombres asiáticos. Porque las mujeres son masculonas y los hombres masculinos. No, eso no tiene nada que ver. Yo creo que más bien los videos asiáticos solo salen chicas asiáticas, ya sea solitas o haciendo escenas ahí, lésbicas. ¿Cómo que ahí? Ahí en conjunto. Efectivamente, otra de las cuestiones que nos hace creer la pornografía es de que todas las mujeres en secreto quieren anhelan el sexo anal. Y que no saben quién es. Y si no saben qué es el sexo anal, nena, coyotelunatico@hotmail.com. Por favor, y les explicaré a vuelta de correo, y a vuelta de correo no me refiero a un albur, que también es buena idea, les explicaré de qué se trata. Otra de las cuestiones que nos enseña la pornografía es de que las mujeres se vuelven locas cuando un hombre sale con una cámara, ya sea fotográfica o de video. Exacto, qué sueño tan erótico, ¿no? Toda secretaria también debe tomar dictado en las piernas del jefe y usar mallas de red. Exacto, pero eso también nos lo enseñó la película de la secretaria, ¿recuerdas aquellas nalgadas tan atroces que le propinaba a su jefe? Y a las mujeres les gusta también la bebida saladita. Exactamente. Especialmente la fermentada por el hombre. Todo tipo de... Exactamente, no tenemos que dar más detalles. Y a las mujeres no les da asco nada. No. Y al introducirse cualquier tipo de objeto en su garganta no les producirá ningún asco. No. Eso también es otra de las cuestiones que nos enseñan. O sea, que las bulímicas que se meten de dos es un mito. ¿Se meten bulímicas de dos? Sí, para vomitar. Ah, yo pensé que... Bueno, ok. Uh-huh. Y bueno, todas las películas porno de los 70 terminan con un... loco solo de guitarra. Exacto. Que eso yo no le veo mucho caso. Más bien recuerdo aquel guagua que era era clásico, ¿no? Bueno, eso más bien es como de las sesentosas, así. Un ritmo medio funky, medio. Exacto. Otra de las cuestiones también que nos enseña la pornografía es de que todas las mujeres que manejan automóviles harían hasta lo imposible a un oficial para que no les levante una multa. Sí, también hemos aprendido que las mujeres están bien cómodas en la cama con tacón alto. Exactamente. Y otra de las cuestiones de que no hay ningún chicos. Pene que mida menos de 18 centímetros. No hay hombres chicos. Exacto. No hay hombres chicos, sino penes grandes. Exacto. Y bueno, otra de las cuestiones... También, hablando de los policías, también las mujeres están totalmente desesperadas por conseguir buenas notas. En este caso, las colegialas darían hasta lo imposible a su profesor por ganarse una buena calificación. Y eso de que las mujeres tienen periodos o dolores de cabeza es mentira. En la pornografía eso no existe. No existe. Y la posición de misionero es un mito, nadie la practica. Híjole, tan rica que es. Más tú debajo. ¡Ay, no! ¿No? No, más uno debajo. No. Ok. Y bueno, también nos enseña la pornografía que 10 segundos de sexo oral hacia la fémina en cuestión es más que suficiente, sí, para no provocarle un con relojito en mano. Con relojito en mano. 10 segundos exclusivamente. Así es. Es algo que sí esto ya se las compramos, René. Uh-huh. Las seguimos consumiendo y explotando. A las mujeres les gustan los idiotas. O los nerds. No digas idiotas. Me prefiero nerd. Todos los hombres antes de... ¿Qué dice? Eyacular, René. Antes de eyacular. Exacto. Chale. Uno que quiere hablar con correctancia. Mala. Con correctancia corrida. En fin, esa no la saltamos. Sí, esa no la saltamos. Dice también la pornografía que es necesario cambiar de posición sexual cada 30 segundos. Porque la mujer se aburre. Efectivamente. También todas las mujeres policía quieren tener sexo contigo. Y las bomberos, y las secretarias, y toda profesionista quiere tener sexo contigo. ¿Ah, sí? ¿Conmigo exactamente? No, con la gente en general. Ah. Maldita sea. Los pechos pequeños no existen. Efectivamente, son las boobies de grandes proporciones. Toda mujer en una película pornográfica se sorprende al ver un pene después de desabotonar un pantalón. Exacto, porque pues les... ok. Toda mujer le gusta la doble penetración. Por detrás y por delante, como dijeran por ahí. Otra de las cuestiones que nos enseña la pornografía es que las grandes tetas es una cuestión de todos los días. Claro, son naturales. Nunca se operarán. No, no lo creo, ni la tetani. Yo no creo que exista una operación para eso. En absoluto, para hacer crecer los senos, en no, absoluto. No. También dice que todas las mujeres... siempre tienen un orgasmo durante el sexo. Sí, yo también lo creo. Eso sí, también, yo lo... No, imagínate fingir algo tan íntimo. A las pruebas me remito. Uh-huh. Exacto, y también dice que todas las mujeres... que no tengan compañero sexual... Violarán a los hombres. Ay, por favor, eso no... Y también no, dice no que... todas las mujeres, bajo ciertas circunstancias, pueden introducir cualquier tipo de objeto dentro de sus diminutas y estrechas, tibias, vaginas. Y que todas las mujeres, por lo menos alguna vez en su vida, son bisexuales. Eso es cierto. Eso es cierto. Y eso lo puedo fácilmente comprobar. En fin, ¿sí? Vámonos a cuestiones ya más rock and rolleras. Uh-huh. Que estamos muy aguados, René. ¿Por qué te sientes así tan X? Como no está el homúnculo, te sientes desatendido. No, es que estoy preocupado porque... ¿Por qué? Vale. ¿Por qué, René, estás preocupado? Ay, ¿qué fue eso? Está perdido el homúnculo y anda dando gritos por ahí. Efectivamente. Es que... Ay, cabrón, no, eso no lo dije yo. Ya lo sé, es el homúnculo que anda por ahí correteando. Pero bueno, para distraernos otro poco más, vámonos con más música, ¿qué te parece? Me late más que más. Ok, entonces como seguimos con la onda rock and roll, vámonos con Del Shannon y Runaway. Recuerden que el próximo 17, el sábado, en el Foro Alicia. Este sábado, en el Buena Alicia. Al regresar les daremos más detalles, porque el señor Bikini regresa y regresa bien juertote. Viendo duro, eso. ¿Esto sigue siendo Subsex and Roll Radio? Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Efectivamente. Ay, efectivamente. Leslie se ha preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Y muévanse todos ya. Muévanse todos a bailar. Ay, qué gay, escuchaste. Bueno, escuchamos a los Ventures con Estas botas están hechas para caminar. Original de Nancy Sinatra. Walking. Y antes escuchamos a Del Shannon con My Little Runaway. Y como se dan ustedes cuenta, estamos a ribotota. Hoy tenemos un programa energizante y lleno de buena vibra y para muy todos efervescente. Ustedes. Exacto. Y bueno, tenemos también notas dentro del mundo de lo real y lo ficticio. Esa cuestión ya no sabemos cómo manejarla porque cada vez nosotros vivimos más en la fantasía. Homosexual. ¿Será que el homúnculo otra vez está dando la lata? Caramba, no, deje de interrumpir, señor homúnculo. Entonces, ahorita que lo encuentre, vas a ver. Hay algo extraño que pasó en Brasil, René. Tenemos ahí la notita. Bueno, no es extraño, un hecho heroico. Pero es extraño porque en realidad en este caso la cuestión mediática de la influencia de los superhéroes sobre los niños. La cuestión mediática. Bueno, está bien que lo influya de esa forma, en vez de la otra forma que le gusta mucho a los otros, decir, no digas Superman porque te vas a tirar del techo con una capa. Exactamente, recuerda que esto no existe, que toda la mente es fantasía. Pues un niño brasileño se la creyó y un joven de 5 años de edad. Jovenzuelo, no suelo. Pequeño, vestido de hombre araña. Entró en una casa en llamas. Es que vio la película del Hombre Araña. Exactamente. Eso pasa también en la película. En donde rescata a un niño de color, por cierto, en la película. Pues el niño de 5 años vestido de Spider-Man se introduce en la casa en llamas y rescata a una pequeña bebé de 22 meses de edad. Así el 80% es. De la casa quedó envuelta en llamas y destruida. Pero el pequeño salió ileso junto con la menor, la más menor en sus bracitos. Exacto. Los bomberos del estado de Santa Catarina, según el portal de internet G1 de la cadena Globo, relataron que Riquelme, qué bonito nombre, Riquelme Wesley, de Dos Santos, de 5 años, jugaba disfrazado de hombre araña cuando se declaró un incendio en una residencia vecina. La doña pidió socorro porque no podía entrar para rescatar a su hija de 22 meses. Esos son verdaderos héroes y no los que... ¡Socorro! ¡Ah! Y socorro no estaba. Y socorro, exacto. No llegó, pero sí el pequeño Spider-Man que salvó a la menor. Pues un aplauso, por favor, de parte de Sorsex. Un aplauso para a este pequeño héroe Dos Santos, que es un apellido como González, ¿no? En Brasil. O como este Rodríguez. Pequeño Dos Santos, pequeño Dos Santos. Gracias. Ya. Ay, ¿qué pasó? No sé, el homúnculo está por ahí atrás. Ok, es que se quiere escapar del frasco, eso fue lo que escuchamos. Pues esos son verdaderos héroes, René, y no los que inventa Marvel y que los mate y resucita. Hablando de Marvel y eso, tiene una noticia pues, muy curiosa que ya se está actualizando. Ves que el cómic normalmente te lo dan impreso. Ajá. Ah, pues tú puedes pagar una renta mensual y puedes consultar todos los cómics habidos y por haber de Marvel en línea. Pero eso está muy mal porque seguramente el cómic en papel va a desaparecer. La clásica polémica de siempre, ¿no? Es que a partir de que los libros están en la red, van a desaparecer. Por eso Marvel se quiso adelantar a los tiempos y tú vas a pagar una renta mensual de, no me he fijado cuánto es, yo supongo que ha de ser $10-$15. Que es como lo que equivale a comprarlo en papel. Pero puedes tener acceso a todos los cómics de Marvel. Ah, que eso es una buena idea. Y eso es precisamente actualizarse, porque sí, tú eres uno de los de las personas que está a favor de que desaparezca el papel por cuestiones ecológicas y que todo sea a través de la internet, René. El papel tiene sus usos. Hay que aceptarlo. En el baño, por ejemplo, no te vas a levantar con una flat panel, por ejemplo. Las tres conchas como en la película de Schwarzenegger. ¿Cuál tres conchas? No recuerdo. En la película esa de que él era del pasado y lo mandan al futuro. Y nunca supo usar las tres conchas. Exactamente, ya recordé. Muy mala película. Sí. Y no es el Stallone. El policía del futuro, alguna madre así. Una cosa de esas. Ay, qué mala película. Bueno, y decíamos que regresa el Capitán América después de que un francotirador mató a Steve Rogers. A Steve Rogers, porque era el personaje que llevaba el emblema de la estrella y el escudo de Adamantium. Pero regresa el Capitán. Ya habíamos hablado de esa nota, creo que René. Sí. Creo que sí, Coyote. Chanfle, mejor vámonos a canción, ¿no? Creo que estamos haciendo el oso en este momento. Pequeño Dos Santos. Ah, ¿no era otra vez? No, ya no. Era como un... Híjole, qué mal estamos en este programa. ¿Qué pasó con esa escaleta, René? Caramba. No, pues esta escaleta está como muy rara. Vámonos a Surf Nacional y vamos a poner al Balneario. ¿Qué te parece? Uy, qué buena banda. Esa banda que precisamente derivó de una banda escasera que eran los señores de la secta Core. ¿Ah, sí? Ajá. Oh, mira, uno de lo que se entera por estos lados. Pues esto sigue siendo su Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx y al regresar les tendremos noticias también del encapotado nocturno. Claro. We'll be right back. todo esto. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Bueno, pues ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Exactamente. ¿Y escuchamos, Renécito? Escuchamos Square con It's a Mod Mod World. Y también escuchamos a Balneario Balneario con Espías con Espuelas. Exactamente. Y les decíamos que, bueno, antes, tenemos hace un par de cortes. No, que el próximo sábado 17 de noviembre se presenta en el Multiforo Cultural Alicia. En el Alicia, la Alicia, la Alicia. Nada más y nada menos que los amigos también de esta emisión, los señores de los señor Bikini. Los señores del señor Bikini. Exactamente. Que presentan un material acústico nuevo. Y también va a estar a la venta sus dos materiales anteriores. Así es. El Bikini Manía. Así que vayan con dinero, chavos. Y el Surf Extreme. Y con mucha disposición de bailar, porque va a estar bueno. 80 varitos. Uh-huh. En el Alicia, que está ubicado en Avenida Cuauhtémoc 91A. Así es. Y cerca del Metro Niños Héroes o Cuauhtémoc. Efectivamente. Entonces, no hay ningún pretexto para que se lancen a la misma hora. Para que no se lancen. Para que no se lancen, efectivamente. Esto queda a las 9 de la noche, ¿no? Sí, 9:03. 9:03. Si llegan antes, ya sabes, si llegan 9:02 o 9:04. No entran. Efectivamente. Y también a esa misma hora, a las 9 de la noche, pero en el gueto, esto es muy cerca del metro Tlatelolco. El Contratoquín, y bastante bueno porque en el centro de convenciones Tlatelolco, al ladito, hay un lugar bastante agradable que se hace llamar el gueto. Y es un lugar que acostumbra a tocadas con el ritmo asincopado, alias reggae. Así es. Y en esta ocasión va a estar un tributo al señor Bob Marley. ¿A quién más que le hacen tributos de reggae? Pues sí, pues podrías hacer a muchísimas personas, ¿no? En fin. Pero bueno, en este caso está Cultura Profética desde Puerto Rico y los señores de Gondwana desde Chile, que también es un toquín bastante... Y muy bastante... buenos los de Gondwana, a mí me gustan bastante ellos. Y pues está como el volado, ¿no? La moneda está en el aire para ver a cuál se lanzan. Si son surferos, pues ya saben a cuál. Y si son del reggae... Y si son de la buena vibra, reggae sur, ¿a dónde diablos se van? Pues hay que echar un volado, como bien dices. Efectivamente. Bueno, eso era en el corte, hace dos cortes. Y en el corte anterior hablábamos de que teníamos noticias frescas del encapotado de Ciudad Gótica. Del Señor de la Noche. Alias Bruno Díaz, porque René me regaña que le diga Bruce Wayne. No, es que Bruce Wayne, no, yo no me identifico con un Bruce Wayne. Pues resulta que hace alrededor de 10 años le rompieron la espalda a un tal Bane. Ajá. Que era como el... precisamente Black Shadow, que más adelante les vamos a hablar, pero súper desarrollado, ¿no? Un cuate que a partir de una droga... Con varios barbitúricos. Exactamente, se le hinchaban los músculos, era de una isla de ahí del Caribe que se llamaba Santa Prisca, la isla. Entonces él llegó a Ciudad Gótica y le rompió la columna vertebral a Bruno Díaz. ¿Y sabías que se había especulado que Bane es hermanastro de Bruno Díaz? Ah, pero él en realidad no lamenta la muerte de sus padres. No. Chanfle. En fin, en esta ocasión y ya después de más de 10 años de que le rompieron la espalda a Batman, se rumora, se dice, se cuenta por ahí que Bruno Díaz va a morir. Chanfle. Pero no así Batman. Entonces, la ocasión pasada ya vimos que llegó un hombre de nombre Azrael, el cual se encapotó la capa. Se encapotó la capa. Se puso la capa, coyote. Se encapotó la capa. Y entonces, pues se autodenominaba Batman. Pero bueno, pero Batman el chiste es que no va a venir un desconocido a suplir a Batman. Va a venir alguno de sus antiguos protegidos. En este caso no Dick Grayson, pero sí Ricardo Tapia. Exacto, Dick Grayson, Tim Drake o Jason Todd son los elegidos o los posibles candidatos a ponerse la capa del encapotado. Más me parece lógico que sea Dick Grayson o Jason Todd, porque son los más viejos. Sí, sí, por simple antigüedad les tocaría. Pues yo voy a Ricardo Tapia. ¿Le vas a Ricardo Tapia? Sí, efectivamente, o a la tía Mimi. Bueno, que ya ha pasado esto de que se muere un superhéroe y lo reemplaza a uno de sus protegidos. ¿Con que no se le ocurra a Alfred? Todo estaría perfecto. No, pero te digo, ya ha pasado porque el Flash que tenemos ahorita ya es el Flash tercero prácticamente, ¿no es cierto? Cuarto. Sí, y hablábamos del Capitán América, que ya no es el Capitán América. Por ejemplo, el primer Flash es Gay Garrick, que tenía un sombrerito tipo Hermes. El segundo era Barry Allen, que es el Flash clásico. El que todos conocen con el traje rojito. Exacto, él se murió y el Flash que veíamos es todos... su sobrino, ¿no? Era su sobrino Wally West. Y ahorita está este Barry... No, es cierto. ¿Barry White? No, es este... ¿Barry Allen? Garry Allen, el nieto de... Ah, de Barry. De Barry. Chanfle. Bueno, es que ya también Linternas Verdes, yo ya me hago bola, ya no sé ni quién no, es. No, Linternas Verdes no ha sido sucesor, Linternas Verdes se han nombrado bastantes Linternas Verdes. Sí, porque Verdes son una especie de policía interestelar, ¿no? Pero bueno, ya... Ya nos añoñamos demasiado. Sí, ya mejor vámonos a más rock and roll. Exacto. Vamos a escuchar otra rola ñoña ya que estamos... Que también exactamente es lo que te iba a decir, ya nos añoñamos, pero también ponemos rock and roll ñoño, René. Bueno, estos son los Beach Boys por Success and Roll Radio. Somos unos emos y al rato te voy a explicar por qué. Yo no soy él. Creo que sí, aunque no lo quiera lo somos. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Good vibrations, she's giving me the excitations. Good vibrations, excitations. She's somehow close now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Good vibrations, Hoy tu camino Que no. Bueno, tú sí tienes apariencia de emo, coyote. Apariencia, pero no los. Nomás te faltan tus. Pero sí lo soy. Nomás sí te. Nomás te faltan tus pantaloncitos embarrados. De panchito. Exacto. Resulta que yo estaba muy intrigado por la cuestión de los emos. Antes de que entremos a eso, escuchamos a los Blue Nights con El Crujir de Tus Rodillas y a los Beach Boys con Good Vibrations. Una canción que me encanta y que hace mucho no poníamos, que seguramente para los seguidores de esta emisión. Pues se han de haber dado cuenta ya de ello. Exacto. Bueno, te comentaba, René, que yo estaba muy intrigado con la cuestión de los emos. En el transcurso de la semana me llegó un correo con las características de estas personitas y me intrigaba por qué todo el mundo los considera los apestosos de las tribus urbanas. Eso me llamaba mucho la atención. También a roquetoneros, o sea, todo el mundo se tira contra todos. Pero bueno, en especial los escatos no quieren a los surfers. En ese sentido, recurría ya gracias a la ruptura generacional que yo poseo hacia los adolescentes actuales. La adicción, coyote. Perdón. R con R cigarro, R con R barrio. Okay. Recurría a mi pequeña hermana de 17 años y le pregunté quiénes diablos eran los emos. Entonces en ese momento frunció el ceño y me dijo: estoy harto de ellos. Y le llama a Miriam revolucionarios con iPod. Y dice que se trata de una. De chavitos bien que aparentan. Ser rockeros. Efectivamente, pero que toman los elementos de un montón de tribus urbanas más. Es decir, por eso de repente los ves con sus copetes rockabileros, pero a la vez con esos pantalones de los que tú hablas, René, que son los pantaloncitos de panchito o de punqueto. No, ramonesco. Es que agarran un bote de pintura y se lo embarran en las piernas, porque que los traigan tan pegados, yo no sé. Se los cosen, de hecho se los cosen. Y algunos tienen cierres. Entonces, bueno, precisamente son los emos. O sea, no hay emos gordos. Y efectivamente, ahí está mi peinado. Aquí está tu corte, estamos viendo una fotografía de. Si tienes uno de estos cortes de cabello, eres un estúpido emo. Chanfle. Pero pues, a mí se me dio solito. Y hasta tienes los lentes emo. Efectivamente. Coyote. Entonces, alguien que también es emo, porque cuando yo antes creía que los emo eran como una rara derivación de los darketos de nuestra juventud, René, no. De los 90. Sin embargo, no son así, porque ellos les preguntan y su referente darketo inmediato es Tim Burton, en especial la película del extraño mundo de Jack. Entonces ni siquiera investigan estos hombrecitos. Y alguien que también es un emo, pero ya un emo viejo, y que, ajá, se quedó también con Tim Burton, y en este caso las películas de Batman, es el señor Jack Nicholson. Jack Nicholson, claro, porque el señor está duro y dale que él quería ser el Guasón en la nueva película de Batman. Pero más bien ya hubiera sido como el abuelito del Guasón. Exacto. Estamos de acuerdo que es un gran actor. Sí, y que hizo muy buen Guasón. Efectivamente, en la versión de Tim Burton, precisamente, así de es. Por ahí de 1990 de Batman. Yo me acuerdo que no me iban a dejar a verla al cine. Porque es para adultos. ¿Y cómo diablos Batman va a ser para adultos? Mírenlo cómo tira ¡pau! Y lo era. ¡Pau! Y lo era. Sí. Y entonces ni siquiera Batman podía mover el cuello, ¿te acuerdas? Ese disfraz no se lo permitía. Uh-huh. Entonces, bueno, resulta que el señor Jack Nicholson hizo un gran berrinche porque en la nueva versión del Caballero Nocturno, que es la segunda parte de la película que vimos hace un par de años, ajá, que retoma el mito oscuro del encapotado de Ciudad Gótica y que lo mandan al Tíbet y que vemos toda su preparación. Ya le hace su es como una precuela. Es una preparación previa la que tiene. Así es. Y se encapota la capa. Se encapota la capa, otra vez con efectivamente, eso. Y entonces resulta que el señor Nicholson pues hizo un gran berrinche porque no fue ni siquiera consultado incluso, René. Y él lo dijo. Porque yo conozco nunca me preguntaron. Yo conozco a este personaje desde toda mi vida y ni siquiera me preguntaron cómo hay que interpretarlo. Y entonces, pues, se quedó con el berrinche porque en realidad el Guasón o el Joker o el Comodín, como ustedes quieran llamarlo, Comodín, lo va a interpretar otro actor en esta película que veremos para el próximo año. Así es. Pues mira qué cosas pasan de lunes a domingo y uno nunca sabe qué. Y tenemos un flash de criptozoología. Efectivamente, qué bueno que nos llegó el flash en este momento, porque nos salvó, sí, que no teníamos nada de qué hablar. Exacto. Tenemos a Oliver, el chimpancé humano. ¿Y esto a es verdad? Sí, esto sí pasó. A principios de los años 70, el hallazgo de un extraño primate procedente de las selvas del Congo conmocionó al mundo. En África. Sí, efectivamente. En África. Sí, wow. Digo, para nuestros radioescuchas, hay que ubicarlos también. Uh-huh. Y resulta que encontraron un antropoide con rasgos humanoides, morbosamente humanos, exacto. Y aparte no se distinguía por tener una inteligencia muy superior a la de un chimpancé promedio. Pero que sí siempre caminaba erguido. Y le excitaba a las mujeres humanas. También se dijo que tenía un olor inusual. Que olía como a humano de... De circo. De metro a las 6 de la tarde. También que disfrutaba mucho la compañía de tus humanos y que no le gustaba estar mucho con monos. Que no y tenía, como bien dijo el coyote, le excitaban las mujeres humanas. Exacto, no tenía una gran inteligencia, pero podría jugar 4 partidas de ajedrez al mismo tiempo. Uh-huh. Y hacer un jaque mate en una jugada cada una de ellas. Y pues haciéndole exámenes y picándole con jeringas y todo eso, descubrieron que pues más allá de un chimpancé normal, no era. Pero, ¿por qué esas raras características de caminar erguido? Bueno, se acepta que a lo mejor sea un mutante, pero así más allá de un chimpancé. En algún momento se le consideró incluso el eslabón perdido entre el hombre y el mono. Exacto. Y esto lo pueden ustedes buscar en YouTube. Y ¿cómo lo pueden buscar? Oliver, el chimpancé humano. Entonces, para que vean que nosotros no los estamos coitorreando, sino que esto es bien en serio. Y tenemos otra noticia también desde el antiguo Egipto, que ya tenían incluso kits y sistemas de emergencia en contra de zombies, exacto, y por la cual tengo que hacerte un reclamo, René, porque también perversamente te emociona esta noticia, porque por fin encontramos fundamento científico de la existencia de los zombies. Así es, y porque ¿por qué me reclamas a mí? Porque yo sé que eres aficionado a las películas de zombies, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que te pueda emocionar una extraña y terrible enfermedad como esta del antiguo Egipto, en donde los hombres perdían la noción por completo, eran seres vivientes, porque en realidad el cerebro permanecía activo pero estaba muerto y atacaban a los hombres? Exacto. Eso fue en el año 1600 antes de Cristo, me parece, ¿estoy así correcto? Es. Uh-huh. Entonces se encontraron restos en algunas tumbas y en cerebros momificados. No, fue en el año 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo, efectivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, estos seres pues atacaban como en las películas así de George Romero a los humanos y pretendían comérselos. Así es, y los tuvieron que modificar de una manera especial, estilo la película de la momia. Los cortaban las cabezas y los metían en tumbas. Entonces se cree que este virus o esta enfermedad pueda aún ser activa. Entonces les sugieren a los antropólogos y personas que se encargan de este tipo de menesteres ahí en Egipto llevar mascarillas y entrenarse en arte de combate mano a mano. Efectivamente, y si tienen alguna herida, que tengan mucho cuidado de que no les caigan restos de esas momias, okay, porque pueden transformarse e incluso están previendo que pueda manifestarse de nuevo una enfermedad de este tipo. Okay. ¿Te imaginas? Qué loco. Así que este tipo de noticias no las van a escuchar en Hechos o con Loret de Mola en las mañanas. No, solo aquí en Surset Central Radio, donde nos preocupamos por su salud. Así que cómprense su kit anti-zombies, que debe constar siempre de balas de plata y una estaca. No, ah, no, eso es para hombres lobo. Es para hombres lobo y vampiros. Y vampiros. No, miren. Ajos y agua bendita. Seguimos con los vampiros, que no. Perdón. Es muy sencillo, miren, lo único que deben de conseguir son objetos contundentes, bates, sillas, balas. No, algo que puedan maniobrar más fácil, un bat de cricket también es muy efectivo. Como en la película de El Desesperado de los Muertos. Efectivamente. También palas, y si pueden conseguirse escopetas, qué mejor, y recuérdenlo, siempre a la cabeza. Efectivamente, y por favor, por lo que más quieran, no se escondan en un mall. No. Por favor, no. Huyan mientras puedan. Exacto. Pues vámonos a más música, Coyote, ¿qué te parece? ¿Por qué no algo de zombies? ¿Algo de zombies? Sí, algo de música de zombies. Ándale, ¿por qué no? Igual tiene a los Glasty Ones, creo. Ah, ¿por qué no los Tijuana Bibles? Que déjame. De por ahí se te fue. Esto recordando hace 2 semanas tuvimos el especial de horror. Uh-huh. Que bien pueden bajar también, si no lo escucharon, por www.conexionrock.com.mx/blog. Así es. Ahí muy pronto en otros lugares lo van a poder bajar, estén al pendiente. Efectivamente, y recuerden que en el especial del horror, para todas las fans del Dr. Gallo, lo pueden escuchar en vivo y en un programa totalmente aburridísimo que habíamos preparado nosotros. ¿Totalmente aburridísimo? ¿Por qué aburrido? Porque Gallo es muy aburrido. Ah, mi hermano, sabes que te amo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encontraste, René? Ah, pues vamos a poner a los Comic Vampires, la rola que sí pudimos bajar. Ahí está Juan Chivo, Juan Fat Chivo. Que se llama Tiki Jungle Zombie. Desde Almería, España, para Sorsex and Roll Radio, que es lo mismo que... Al revés. conexionrock.com.mx. María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de Gobernación de Planeta. Te ama. Te ama. Pues sí, escuchamos a los Shanes con El Baño del Pájaro y a los Cotton Vampires con Tiki Jungle Zombie. En donde no hay éxitos, sino buenas rolas. Efectivamente. Y bueno, tenemos más notas agradables. Efectivamente. Y estábamos hablando que los emos abundan en el hi-fi. Sí. Y de que es muy peligroso a veces subir ciertas fotografías al hi-fi porque hay mucha gente que se la pasa saltando de un lado a otro y llegan momentos de ¡ah! Estos dos güeyes se conocen. Así es. Y también algo muy curioso. Tú, Coyote, ¿qué pretexto darías en el trabajo para faltar? Pues no sé, que tengo una salida escolar, tal vez. Una salida escolar, está bien. Uh-huh. Una posible. Al Museo de Antropología e Historia, no uh-huh. sé. A las, ¿qué? Algo así. Ándale. No invitarías una excusa, es que tengo problemas familiares y mañana no puedo venir. Pues bajo ciertas circunstancias, tal vez. Sino que es 31 de octubre y vives en Estados Unidos. Ah, eso más bien suena medio sospechoso. Claro. Esto realmente ocurrió y fue... esto realmente ocurrió y fue, ¿en dónde más? En Estados Unidos. El país de los complots. Así es. Y este Kelvin Colvin, Kevin Colvin. O sea, ay, Kevin. Ay, mira, Kevin, qué bruto eres. Sí. Pues resulta que fue con su jefecito lindo y le pidió chance de... Oiga, por favor, jefe, es que mire, la neta es que, híjole, tengo mi jefecita tiene sus hemorroides, se empeoraron y tengo que llevarla al doctor. Problemas familiares, usted sabe qué pasa. Uh-huh. Y órale, su jefe le dijo. Puede irse, por favor, buen hombre. Kevin. Gracias, jefe, gracias. Y Kevin se fue, pero lo que hizo Kevin, marrulleramente llegó a su casa, se puso sus mallitas color azul turquesa, su tutú verde limón. Y su varita mágica con... Hay un top amarillo con lentejuelas azules. Efectivamente. Y su varita de acrílico con estrellitas de metal. O sea, en pocas palabras se disfrazó de varita y se fue un Halloween el güey. Exacto, pero lo que hizo este Kevin estúpidamente fue subir estas fotografías a su... Facebook, que es como un MySpace. Exactamente, o el Hi-Fi. Ajá. Y entonces su jefe miró esas fotografías y dijo, ¡ah, carajón! Con que no eran las hemorroides de tu madre. Era tu fiesta y tus ganas de vestirte de adita, carajo. Entonces, ¿por qué lo corrió? ¿Por vestirse de adita o por faltar al trabajo? No, yo creo que por faltar al trabajo. Pero vamos a decir que lo corrió por vestirse de adita porque es porque un insulto. No se ve nada masculino en realidad el hombre. Sí, aquí estamos viendo la foto y no, mejor la quitamos. Parece que lo disfrutaban. Sí. Chafre, Kevin, qué malas ideas tienes. Sí, eso, la gente está muy loca. Y hace rato que no hemos dado noticias de China, ¿por qué nos vamos a China a ver? Y volamos, hasta el otro lado de, efectivamente, y nos encontramos a una de esas personas curiosas que solo en China de 72 años la mujer, 72 años y adicta a los videojuegos. Tú te imaginas nomás a pubertos de 15, 16 años que no se pueden despegar del Nintendo, la computadora, el Xbox o lo que sea. Pues no, también hay gente de la tercera edad inmiscuida en estos menesteres cibernéticos. Así es, y entonces esta señora se queja a su esposo ya que se le quiere pedir el divorcio porque la señora se la pasa todo el santo día en la computadora jugando. ¿Y cuál juega? ¿Cuáles son sus juegos favoritos? Pues juega juegos viejos, juega Tetris, Pac-Man, pues, pero no la despegas. Bueno, que para ella en realidad no serían juegos viejos. Sería la novedad novedosa. Efectivamente, incluso siendo... Imagínate cuando ve un Mario Bros. 3. Pues, ¡qué gráficas! Exactamente. Cuando ve Super Mario Bros. 3 y todas las características que tiene, se debe emocionar sí, bastante. Sí, se va a alocar totalmente. Con esto de los videojuegos, y volvemos a los niños pubertos, pero resulta ser que en Holanda arrestaron a un niño por andarse robando en seres domésticos virtuales. ¿Cómo es eso? Ah, pues en un juego tipo Second Life, pues puedes hacer tus propias figuritas, muebles, todo eso. Entonces el niño se logueaba y se robaba los artículos de otras personas y los metía a su departamento virtual. Híjole, ¿y qué pasó? Pues que lo cacharon y lo arrestaron por andarse robando en seres virtuales. Pero lo arrestaron en la vida real. Exacto. Lo arrestaron por suplantación. En la vida real le hicieron cargos de suplantación de personalidad porque se logueaba con cuentas de otras personas para poder lograr este cometido. ¿Y eso fue en dónde? En Holanda. Híjole. Sí, ya te digo que... El mundo está loco, la locura no respeta país ni el color de piel. Y ya estamos viendo que cada vez nos invade más y cada vez se acerca más y más y más. ¿Y ahí? Como una amenaza oscura. Y ahí, como también las esposas de jefes de gobierno que dan discursos borrachas. Efectivamente. Pues ¿por qué nos vamos a más rolas? Sí, patrocinada por Mariagna Prats y Bacardí. Ay, ay, ay, Marcelo, ¿qué le haces a tu mujer? Sí, oye, que no la lleves borracha. Y que aparte, bueno, también tenemos una nota al respecto. ¿Y por qué no la leemos antes de irnos al corte de la vida de la Ciudad de México? La vida nocturna específicamente la está exterminando el derechismo perredista disfrazado de alternativo. Perredista. Bueno, pues esta es una cosa que quieren regular en los antros, que la fiesta se acabó a las 2 y ya se cierra el antro. Cada vez nos acercamos más a las cuestiones poblanas, que cuando vamos a rockear a Puebla nos molesta eso bastante, René. Bueno, pues es que también se ponen en el papel de los padres de familia, de decir que los niños quieren llegar tarde porque la fiesta empieza a las 12. Entonces yo creo que Marcelo lo que quiere es cerrar los antros temprano para que su mujer ya no se ponga tan borracha y haga desfiguros como esa última ocasión. Así es. Yo creo que es lo que realmente quiere evitar, Marcelito. Ay, Marcelo, ¿qué estás haciendo, carajo? Sí, ya, póngase las pilas. Sabemos que eres un alumno de Salinas y estamos hartos de... Mariagna Prats y sus borracheras. De Bacardí y Marcelo Ebrard. Así es, pues esto sigue siendo Subsistan Rock Radio. ¿Por qué no expropias un cerebro, Marcelo, y te lo pones? Caramba, que es lo mismo que al revés. We'll be right back. escuchando Surf, Sex and Roll. Así lo publicó hace 50 años el gráfico del Universal. Por negarse a pagar pulque recibió gravísimas puñaladas. La pulquería La Chiquita fue el lugar en el que J. Guadalupe Rivera le apuñaló a Juan Santanaria Guerrero porque este se negó a dispararle 2 litros de pulque. Entonces, Guadalupe Rivera, indignado, asestó los golpes. La policía llegó al lugar y detuvo al agresor, que será enviado a la penitenciaría, donde será reformado seguramente. Pues sí, esa fue la sección hace 50 años en el gráfico del Universal. Efectivamente, ¿por qué el señor Guadalupe, borracho pendenciero? ¿Qué, chocarrero casi. Chocarrero, ¿cuándo ha pasado eso? En las pecosas, por ejemplo. ¿Jamás? Cuando estamos muy borrachos, en las pecosas no se da eso. No, ni en el Club de la Plata, ni no, en los lugares que solemos acudir. En el peor de los casos, los se vuelven medios puñales, pero ya cuando ingirieron grandes cantidades de alcohol. Así es, pero escuchamos a The Coasters con Down in Mexico, que viene, es parte del soundtrack de Death Proof, esa muy buena película de Robert Rodríguez, no, y de Quentin Tarantino, exacto. Que no es muy buena película en el sentido de que esté magistralmente filmada. Porque pero yo no entiendo por qué no la estrenaron en circuito comercial aquí en México, René. Yo tampoco lo entiendo, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues yo estoy muy triste, en realidad, pues es Tarantino, caramba. Carajo. Qué lástima. Bueno, pero escuchamos parte del soundtrack y les estaremos programando algunas otras canciones lo largo y de lo que resta de esta su emisión consentida. Y agradable. Antes escuchamos a los Aikos con Demolición, que tal vez no necesiten presentación. Es un clásico ya. Pero pues ya, se los dijimos que se los pusimos. Y les recordamos también que en las próximas semanas se va a estar presentando una banda española, ya antes dijimos. Los Derrumbes. Los Derrumbes, efectivamente. Chequen su MySpaces. Que es diagonal de todo eso del MySpace. Los Derrumbes. Los Derrumbes. Y la señorita Katy Yeye se está encargando de armar toda la parafernalia publicitaria aquí en la Ciudad de México. Y van a estar en diferentes lugares como el, ya saben, el Multifor Alicia, con algunas otras bandas locales. Exacto, eso va a estar muy bueno. Les recomendamos asistir. Efectivamente, el 24 de noviembre, si no me equivoco, es el día que tocan en el Alicia. Exactamente, exacto, mi buen coyote. Ay, ¿qué pasó? Me dio hipo. Hipo. Aquí hay una noticia de otra gente que está bien loca en Estados Unidos. ¿Verdad? Pues, ¿qué gente no está loca en Estados Unidos? Y no es por, digo, si nos escuchan alguien de por allá. Sí, vemos a su presidente. Bueno, también nosotros no tira muchos cohetes. Que efectivamente, ya todos los gobernantes están locos. Ya ves al señor Chávez que lo cayó el rey de España, sí, hace unos días. Oye, gilipollas, que te calles. ¿Por qué no se calla? Y después lo sacaron hasta en reggaetón y en un montón de ritmos. Y el señor Chávez callado, como pocas veces lo logramos ver. Yo creo que, mira, ¿qué opinas tú, Coyote? ¿Estuvo bien que el rey Juan Carlos lo mande callar? No, yo creo que le quitó glamour y además un monarca pues vaya, un rey, ¿qué diablos? ¿Qué peso tiene político? Nada más porque le permiten participar en ese foro, que ya es mucho, y de hecho creo que está mal. Claro, o sea, fue un, digamos, un tipo berrinche del rey que hizo. Pero porque aparte, digo, no está de más decir que Aznar era un dictador y un fascista. Yo no estoy diciendo, yo no digo que, y nadie dice que Chávez haya dicho mentiras. La cosa es que como que estaba un poquito fuera de lugar, que no dejaba hablar a este Zapatero. Pero bueno, ya lo tenemos, ya nos tiene acostumbrado a ello el señor Chávez. Claro, sí, así actúa siempre. Yo creo que lo mejor es decirle sí, mijito. Vete. Exactamente. A cacarear por otro lado. Sí, es como la versión de Fidel Castro, pero ya en una cuestión muy, muy, muy impositiva, mucho más allá que el señor de la barba y del uniforme olivo. Así es. Pero yo me estaba refiriendo a un ladronzuelo que quisieron asaltar un casino en Estados Unidos, en Las Vegas. En Florida. En Florida. Entonces. Ok, ya sé a dónde vas. Era en Florida. Y era un casino de esas tipo reservas de indios que manejan los indios. Como los de los Simpsons. Ándale. Lograron someter a uno de los tipos, pero el otro se escapó. Hábilmente. Logró saltar una cerca, hábilmente. Hábilmente. Pasó toda la autopista llena de carros. Hábilmente. Se zambulló en un estanque cercano. Hábilmente. Y del estanque cercano ya no salió. ¿Por qué? Porque estaba lleno de caimanes. Exactamente. Justicia divina. No lo atropellaron los automóviles, no lo atraparon los policías, pero los caimanes se encargaron de hacer su tarea. Lo más gacho de todo es que tuvieron que cazar a los dos caimanes que lo mataron. Ah, pues qué bonito, después luna de miel seguramente. No, los tuvieron que cazar de matarlos. Ah, pobrecitos animales, para rescatar los restos de... No, deja eso, los restos los encontraron, el problema es que cuando un cocodrilo prueba carne humana... Se vuelve como un zombie. Ajá. Uh-huh. Chamfe. Entonces es mejor exterminarlo porque no se puede reubicar ese animal por lo mismo. Algo que ocurrió también en la ciudad de Tabasco, ¿no? En donde el Grijalva se desbordó por completo, como todos ustedes saben, la semana pasada. Uh-huh. Y que los cocodrilos que nadaban entonces en el río empiezan a morder a la gente en las patas. Y en la ciudad. Uh-huh. Híjole, qué grave. También otra cuestión de nuestros gobernantes y sus locuras. Fox no termina la tarea. Marcelo Ebrard politizando el asunto y enviando ayuda exclusivamente a los perredistas. Uh-huh. No, es que ni de todos no se hace uno. Y el Felipe Calderón Felipe Calderón, eres lo máximo. Ay, sí, cálmate. Bueno, vámonos a más música mejor, porque el Coyote ya está desvariando demasiado. Esto es T-Rex con Gipster, también parte del soundtrack de Green Hat. Y sigue siendo Sorsex and Roll Radio por conexión.com.mx. Conexión Rock, perdón, .com.mx, que es lo mismo que al revés. Saludos, Cristel. Ramón, gracias por el espacio. Disney se ha preocupado en editar un video donde puede saltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Solo buenas rolas. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Lutemon y el Cusco. Así es, ya llegamos a esta sección querida por todos los amantes del pancracio que se llama De Bote en Bote con Sur Sex and Roll. Efectivamente, y en esta ocasión dedicado nada más y nada menos que al personaje de la Sombra Negra, Black Shadow, aquella figura mítica, compañero siempre del Blue Demon. Efectivamente, rudísimo de los rudísimos y que junto con el Manotas formaban el equipo de los hermanos Shadow. Efectivamente, y el cual despojó de su careta. Espérame, pero su nombre real era Alejandro Cruz Ortiz, que tuvo como maestros al Toro Miranda y a Tony Camargo, el enfermero. Su debut fue el 21 de junio de 1942 en la Arena Guadalajara, Jalisco. Justamente cuando el señor tenía 21 años de edad. Así es, porque nació en 1921. Efectivamente. Luchaba. Entonces ya le daba a la onda del costalazo, a la llave y recontrallave. Y este hombre, como les comentaba antes y que me interrumpió el señor Venturoso, lo desencaretó de su máscara, otra vez. Lo desencaretó de su máscara, lo encapotó de su capa. Lo descapotó de su capa, nada más y nada menos que el Santo, el Enmascarado de Plata. Sí, en una lucha muy... cruenta. Muy cruenta y muy, ¿cómo se puede decir? Feroz. Feroz. Porque cuentan las malas lenguas que el Santo quería destruirle la máscara. No, o sea, ya le había ganado el Santo al Black Shadow, ya había acabado la lucha. Entonces el Santo quería arrancarle la máscara y le dijo el Black Shadow, no, espérate, deja que me la quite yo. Y entonces sale Blue Demon y dice, oye, te estás diciendo que no te pases de lanza, ¿qué onda contigo? Cálmate con mi compadre, porque eran compadres. Cálmate con mi compadre, pinche y dice, Santo. No, ¿qué te traes, güey? Sí, tú te metes, pinche Blue Demon. Y órale. Y que se arma una campal, porque no solo el Santo, Blue Demon y Black Shadow estaban ahí, sino que también un apadrinado del Santo que era ay, se me fue el nombre, era pues un hombre, otro luchador por ahí. Y también se subieron el aguador, el referee, el árbitro, y ahora público. Sí que hasta con la cubeta les dieron. Así es. Y entonces será interesante revivir esta época de añoranzas el próximo 8 de diciembre en la Monumental Arena, no, es el Coliseo. Es el Coliseo. En donde se cumplen 25 años del Hijo del Santo. Vayan a verla, vale muchísimo la pena. Y va a luchar exactamente contra el Blue Demon Jr. Entonces va a ser un duelo de leyendas en donde alguien seguramente va a salir sin máscara. Así es, y otros 14 luchadores que van a estar ahí que también posiblemente pierdan la máscara. Entre ellos el señor de la parca y el doctor Wagner Jr. Y también Canek, el príncipe. Va a estar bastante bueno, así que vayan haciendo sus reservaciones. Y esto fue De Bote en Bote por SurSexAndRollRadio.com.mx, que es lo mismo que al revés. Y nos vamos con los muertos vivientes y luchando con el diablo. Ay, ay, ay. La escucha, demon. Solo recordarás que eres enemigo mortal del Enmascarado de Plata. La. Los muertos vivientes. Desde Brasil. Desde donde también es el señor. El señorito Dos Santos, de 5 años, que ya les comentamos anteriormente que salvó a otra pequeña de un incendio. Así es. Y bueno, para que no digan que nada más en Brasil se habla de las favelas, o se habla de las enormes ratas que pululan por sus calles, o de su Cristo de la montaña, como el del Cubilete aquí en México. El Cristo del Pau. También existen cuestiones de rock and roll, como lo que escuchamos anteriormente. Así es, el mercado de la música de Brasil es tan autóctono que no necesitan exportarlo. ¿Cuándo has escuchado muchos músicos brasileños aquí? Sí, hay bastantes, pero no en el mismo nivel que como si estuvieras en Brasil, obviamente. Y que se empeñan en hablar en español, estos señores de los muertos vivientes. Porque... les gusta mucho la onda leuchística. Y la onda chilanga, que ya ha dado la vuelta al mundo. Así es. Pues bien, parece que el programa se nos fue de las manos. Se está acabando, pero todavía no se acaba. Vámonos antes con una rola mala. Bueno, una rola mala que se vuelve buena. Exacto. No es que sea mala, sino que se sale totalmente del contexto del show. Efectivamente, yo se la quiero dedicar a una fan cruenta de Pedro Infame. Así es. A la señorita Pam. Pues va. Dedicadísima para Pam, Nana Pancha, con Pedro Infante y El Recodo. Dale nanita, nanita, nanita, nanita, nanita, panchita, pero muévete. Y Nana Pancha le da vuelo a Lilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas, cumplió apenas los 30, cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Y Nana Pancha se vive en las cantinas, armando tremolinas, guantes de calor, y se arma bola, se sube a la rocola y saca su pistola más grande que un cañón. Nana Pancha, sube. Nana Pancha, arriba. Nana Pancha, mi Nana Pancha le cuenta el cha-cha-cha. Vaciló, de rico vaciló. ¡Eso! Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. ¿Así? Vaciló, qué rico vaciló. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Ándale, Panchita, Panchita, Panchita, Panchita, Panchita. Nana Pancha cuando anda de parranda, no hay nadie que la aguante poniéndose a tomar. Y es una fiera moviendo la cadera, mi nana es repantera también pa' la pelea. Y ya no hay día en que la policía a la comisaría la quiera remitir. Pero ella nunca se deja y los insulta, y paga doble multa, pero vuelve a salir. Nana Pancha, sube. Nana Pancha, arriba. Nana Pancha, mi Nana Pancha le cuenta el cha-cha-cha. Vacilo, qué rico vacilo. Dios nos salve del reggaetón. Así es, pero me gusta ver cómo las chicas lo bailan. Y me gusta ver cómo se va el reggaetón por el excusado. Así es. Cada vez que escucho este promo lo disfruto y mi tripa se afloja. Qué bueno, lamentablemente, Coyote, es buen remedio para, como un laxante auditivo. Así es. Pues muchísimas gracias. Se terminó la emisión del día miércoles 14 de noviembre del 2007, que para ustedes es 15 de noviembre. Sí, lástima que se terminó el festival de hoy, pero regresaremos la próxima semana con más emisiones. Y amenazamos con volver durante muchísimos días más. Así es. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de oírnos en vivo, y para los que nos escuchan a través de su iPod o su tarjeta china de MP3. O desde la página. Exactamente, www.conexionrock.com.mx es la página oficial, y le ponen una diagonal y un blog, y ahí pueden escuchar el historial también de Surf Sex and Rock. Y ver videitos y cosas raras que vamos subiendo de vez en vez. Como David Hasselhoff, ¿no? Así es. Exactamente, bastante cosas extrañas. Hay links también para los respectivos blogs de estos dos locutores. Nos agradaría mucho también que nos visitasen de vez en cuando. Y nos dejen un mensajito por ahí, favor, perdido. Para aunque saber aunque digan que mi blog perdió toda agudeza y digan que ya escribo pura ñuñez. Chafle, qué diablos. Bueno, así es esto, Coyote. Recuerden que el próximo sábado 17... en el Multiforo Cultural Alicia se presenta. ¿En el Multiforo Multicultural? ¿Eso dije? Creo que sí. Bueno, en el Foro eso. Multicultural Alicia se presenta el nuevo disco del señor Bikini Acústico. Así es. Y nos vamos con esta rola que se llama, bueno, lo diremos después. Primero, René Venturoso, como siempre, un placer estar contigo. Igualmente, Coyote Lagañas, un placer compartir el micrófono. Y eso inicia más o menos así. Y a ver, cabrones, ¿a quién le gusta la mota? Esto se llama Misterio. Pero ahora no habrá ningún enmascarado que lo salve.